estoy en mi soledad. Dentro de mi ser solo hay tristeza. Lo he dado todo por salvar tu amor, que se va perdiendo. Necesito tenerte, quédate junto a mí, ven conmigo. Sin ti me siento tan solo, sin ti no puedo más. Tu cuerpo pide mi cuerpo, tu alma acariciar. Aunque quiera ya no puedo encontrar, si algún secreto se esconde en tu piel. Sin ti me siento tan solo, no vivo. Solo hay tristeza. Lo he dado todo por salvar tu amor, que se va perdiendo. Necesito tenerte.